Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Bueno, pues comenzamos así de contundentes con este tema de los Hendingarna titulado Mi Bosque, porque hasta un bosque cinematográfico nos vamos a ir de la mano de Pelayo López, amigo nuestro y excompañero de esta casa, Hoy Radio. Buenas tardes, Pelayo, y bienvenido. Gracias, Patricia, ¿qué tal? Que me hace ilusión tenerte aquí, es como rememorar viejos tiempos. Pues sí, la verdad, en cierto modo aquí empezó, ¿no?, también Emboscada, La rienda suelta al gustillo cinematográfico comenzó aquí, de la mano de Cine Entérate, en esta parrilla, en esta casa. Y bueno, pues se fue desarrollando poco a poco y hasta que ha dado su fruto, o está dándolo de momento todavía. Ya te digo. Y ahí estamos, al pie del cañón. Pues sí. Como sí, debe sí. ser. De hecho, nos pillas en los momentos previos al inicio de la última fase, bueno, o la antepenúltima fase del proyecto, que es la postproducción y el montaje, que comenzará el próximo lunes con nuestro compañero Felipe Gómez Ullate, que además de otras muchas tareas se va a encargar de darle la forma definitiva a la idea original a través de ese montaje, y la verdad es que ya tenemos ganas y ansias de ponernos con ello porque se ha hecho esperar. Tuvimos algunas contrariedades y complicaciones a la hora del rodaje, se nos quedaron algunos planos pendientes por cuestiones de producción. Los pudimos solventar de una manera un tanto extraña y atípica en el último momento, casi hace apenas unos días, y de unos parajes fantásticos como los de Ucieda, nos trasladamos al corazón de Santander, a la Plaza del Cuadro, para rodar allí unos cromas, intentar falsear unas imágenes, y con eso hemos dado por concluido el rodaje. Y ahora, pues como te digo, pues a ver qué cuántos días y cuántas tardes nos metemos en el laboratorio a darle esa forma definitiva. Pues sí, un cortometraje, Emboscada, cuyo director y guionista es Pelayo López, que además hoy ha venido acompañado por la actriz protagonista, Julia Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Y antes comentábamos a micrófono cerrado, bueno, yo bromeaba contigo, no sabes dónde te has metido, no sabes dónde te has metido. Pero sí, sí que sabes dónde te has metido porque estás en muy buenas manos. Además doy fe. Sí, yo puedo, creo que sí. Tengo aquí a Pelayuco delante, pero aunque no estuviese, te diría lo mismo. Eres la actriz protagonista de esta historia y ahora vamos a echar un poquito la vista atrás. Estáis en pleno proceso de postproducción, vais a entrar en la sala de edición, pero ¿cuándo comienza toda la historia de Emboscada? No nos vamos a ir hasta a la época en que comenzaba Cine Entérate aquí, pero un punto medio, Pelayo, ¿cómo ideas tú esta historia? Y cuéntanos un poco de qué va, hasta donde puedas contar, claro. Pues podría decirte que en cierto modo comenzó hace unos 3 años, en relación a otras tareas radiofónicas con el mundo del rock en Cantabria de por medio. La escena musical de nuestra comunidad autónoma, como bien sabes, es muy rica, y tenía ganas de hacer también un proyecto audiovisual, lógicamente, e intentando compaginar y vincular una faceta con la otra, la audiovisual con la musical, pues nos ocurrió esta idea, la de Emboscada. De la historia luego hablaremos, pero el proyecto nació ahí. Entonces, intentando encontrar una historia, se nos ocurrió la de una chica que despierta en un bosque sin saber muy bien cómo ha llegado allí, que parece una historia muy típica y lo es, pero luego le intentamos también dar una vuelta de tuerca, ¿no? Tiene un giro final que, bueno, por lo menos puede ser un poco sorprendente o sorpresivo para el espectador. Julia, después, de todas maneras, después dará cuenta de que el rodaje también tiene ciertas peculiaridades de las que preferiría que hablase ella, porque fue quien las sufrió en carnes. Y bueno, pues ahí nació, buscando entonces canciones que pudiesen encajar en la premisa fundamental, que era que las canciones fuesen las que nos contasen la historia, porque el cortometraje no es mudo, porque tiene una banda sonora muy potente de fondo, pero apenas hay diálogos, hay 4 frases, y tampoco van a aparecer en el corto, sino que a través de una mezcla de lenguaje musical, audiovisual e incluso el cómic, pues vamos a intentar plasmarlo todo ello para que cuenten la historia. Y los grupos de Cantabria, pues seleccionados o elegidos porque sus canciones encajaban bastante bien en el argumento, pues son algunos que ya no están, pero cuyos componentes siguen estando activos en otras bandas, como es el caso de King Size Co. o en este caso Sea Lies con el compañero Oscar Sánchez de Noche de Rock. También en este caso grupos premiados en los concursos de música joven de nuestra comunidad autónoma como Son People. Y luego otras bandas que actualmente se encuentran incluso preparando sus nuevos trabajos discográficos, como es el caso de Zen o Poetas de Botella, que en el último concierto de Melendi, que está a las puertas el próximo, fueron incluso sus teloneros aquí en Cantabria. Ellos son los que conforman la banda sonora de Emboscada y es una parte importante y fundamental del proyecto. Uh-huh. Julia, respecto a ti, ¿cómo te involucras en él, en este proyecto, en Emboscada? Bueno, yo desde el principio me gustó mucho la idea, en cuanto, bueno, fui elegida, la verdad que no me lo creía, no me lo esperaba, y nada, me puse manos a la obra, me involucré un montón. Bueno, hay que decir que seleccionó un casting en el que se presentaron casi 30 actrices. A partir de ahí, ya todo lo que pueda contar ella, pero la selección fue dura y competitiva. Sí, sí, no me lo esperaba, la verdad que me hizo muchísima ilusión. Y bueno, empecé, nada, no sé, me involucré muchísimo a la hora de elegir vestuario, de aportar cosas, ideas, incluso en el catering también. Eso te iba a decir yo, que eres quien les da de comer. Sí, no, bueno. Bueno, sí, sí, sí, que no diga que no. Que no sí. Te quites méritos. Nos cuidamos mutuamente, uh-huh. Sí. Bueno, supongo que al ser un papel, el tuyo, como el de Gelo Fuentes, que es el otro actor protagonista, uh-huh. Hay 2 personajes, ¿no?, solo, cierto es. En este cortometraje, quizá hayas tenido que enfocarlo desde un punto de vista diferente, ¿no?, porque quizá al no tener diálogo, bueno, pues sí. Está más el trabajar con el cuerpo, con la expresión. Sí, eso es. La prueba de casting era solamente expresión, digamos, corporal. Era una situación en la que pues tenías que meterte, ¿no?, en el personaje, y gustó bastante. Y luego el corto ha sido en base un poco a ese primer casting, a esa primera prueba, y bien, lo hemos sabido resolver. Ha sido una experiencia muy física. Sí, con bastante aparte esfuerzo, de mental, pero físico. Muy física, mucha implicación. Porque las condiciones de rodaje en algunos momentos eran complicadas. Sí. Fue un largo fin de semana, aparte de esos planos que se nos quedaron pendientes, fue un fin de semana desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde. ¿Y siempre en Ucieda? Pues Ucieda fue la localización principal, pues ese fantástico entorno del Parque Natural del Saja Besaya, y luego aparte en el lugar que nos facilitó incluso el alojamiento durante todo el fin de semana para el equipo, que es una casona instalada allí en Ucieda de abajo, que se llama Casona Cuatro Aguas, y además la gente es encantadora, el sitio es maravilloso, es un lugar que aunque nos pille muy cerca, no está de más para hacerse una escapadita, porque es la típica casa rural por fuera, pero por dentro esconde un universo totalmente diferente. Así que yo lo recomiendo desde aquí. Y bueno, pues la verdad es que sí, fue una experiencia dura para ella. Yo no sé, debería contarnos qué momento lo pasó peor. Yo creo que debería. Igual tengo que invitarla a ella sola, sin ti, para que pueda hablar libremente. Lo hará, lo hará. Yo aquí no digo nada, yo me doy la vuelta y que opine claramente. Señor director, bueno, igual otro día viene Julia sola y Gelo Fuentes, el otro actor, y que hablen sin tener al jefe aquí delante. Claro. Bueno, Gelo no podrá quejarse. A ver a qué tipo de torturas os sometió. No, es broma, es broma. No, el que le somete a las torturas ni siquiera soy yo, ¿eh? Ah, no. No, es Gelo. O sea que... El otro protagonista. Ah, bueno, ya vamos desvelando un poquito más del argumento. Sí, sí, pero poco más, poco vale, más. Vale, no, vale. Ella puede contar alguna curiosidad incluso sobre su personaje, porque antes mencionaba lo de la labor previa que realizó a la hora de involucrarse en el vestuario, en el maquillaje, y bueno, en esa labor y en esa tarea también hay que darle un reconocimiento especial a Julia, Y porque asumirlo tampoco era fácil, porque cuando se presentó al casting exigíamos una serie de condicionantes y, pues hombre, uno ya ve también la disponibilidad que tiene la gente a abordar ciertos retos, aparte de que es un papel o una interpretación, una participación no remunerada, es un, amor un proyecto al arte, de coste sí. prácticamente cero, con lo cual asumir riesgos físicos a la hora de correr por pendientes, meterte en un río o, no sé, cambiarte tu look habitual a un look totalmente diferente, pues no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Y eso también habla muy bien en favor de Julia, de nuestra protagonista. Así que desde ahí, pues poco podíamos decir que no a su participación en el proyecto. Así que... Oye, Julia, bueno, yo creo que compensa el hecho de que esté aquí, ¿eh? Porque, sí, no. ¿Cómo te está poniendo, me eh? Me viene bien, ¿eh? Pero bueno, por lo que veo, tu participación ha ido más allá de lo meramente interpretativo, que te has involucrado, pues eso, en diversos ámbitos del rodaje. Sí, sí, la verdad que yo desde el primer momento es lo que le dije, me involucré en todo, estuve bastante dispuesta, solucioné algunas cosillas que pude hacer y bien, al final entre todos salió bastante bastante bien, nos entendimos todos muy bien, no sé. Deberías contarles otros usos de un tipo de papel determinado, ¿no? Es que no sé muy bien cómo se llama el papel que te sirve para teñir. Sí, bueno, digamos que... Es que una de las soluciones fue esa, que parece muy tonta y muy simple. A ver, pero había que encontrarla, porque claro, nosotros buscábamos a alguien que se cortase el pelo y a una chica cortarle una melena pues le puede suponer una complicación bastante importante. A no ser que haya un buen cheque de por medio. Claro. Pues, y teñirse el pelo y demás. Pues ella encontró soluciones por su disponibilidad. Claro. Ay, bueno, ¿y no se puede contar? ¿O? Sí, sí, cuéntaselo. Sí, sí. Sí, nada, una alternativa al cambio de look. Digamos que mi pelo es rubio, natural, y el cambio pues tenía que ser radical. Entonces busqué una manera de teñir el pelo temporalmente. Y cómo no, en el mágico mundo de YouTube, si se puede decir, encontré un tutorial y en el que te explicaba que cómo teñirlo en un cuarto de hora con papel Pinocho, el de manualidades de los niños. Ahí va. Y mira. Queda trucos de rodaje, chulo. Ya ves. Quedó muy chulo, muy chulo. Bueno, qué bien. Y se va con el lavado en dos lavados lo quitas, así que fenomenal. Uh-huh. Pues el resultado lo veremos en Emboscada. Sí, es bueno, curioso. Yo creo que en alguna foto de las que tienes por ahí ya sí, yo creo ya que en el vuestro Facebook del cortometraje tienes una de las fotos del comienzo que se te ve a ti en una esquina y estás de morenaza. Cambiada, ¿no? De morenaza. Bueno, estamos hablando del rodaje. Vamos a hablar también del resto del equipo. ¿Quiénes uh-huh. están ahí acompañándoos? Ya hemos nombrado a Gelo Fuentes, que es el otro actor. Y que también tiene un registro muy diferente a aquello que nos tiene acostumbrados, que es el humor. Y aquí, pues, de sonrisas más bien pocas. No... Por eso le elegimos también, porque en el casting también nos dio el perfil que queríamos, que buscábamos. Y, hombre, ya le conocíamos y sabíamos que podía aportarlo. Pero no obstante, quisimos comprobarlo también pues en una prueba previa que consolide o diga que sí a lo que ya teníamos pensado. Y luego el equipo, pues bueno, al ser una dirección novel, al ser una ópera prima, pues lógicamente te intenta rodear de un equipo que te pueda aportar mucho. Y sobre todo de amiguetes, ¿verdad? También. Pero aparte de amiguetes, porque una cosa es ser amiguetes y otra cosa es que puedan sumar. Porque si es para restar o entorpecer, pues casi mejor que no. Ya celebramos una fiesta otro día y ya eso. Está. Pero el rodaje son días complicados, de muchas horas de tensión, de ir para acá, de acá para allá, y había que llevarlo bastante bien. La planificación, mal que bien, pues salió dentro de lo previsto. El horario establecido más o menos se cumplió, o la pauta establecida se cumplió. Y luego, pues el equipo fantástico, Felipe Gómez Ullate, al que no podremos agradecer de manera eterna la participación en el proyecto, desde el primer momento, en tareas de preproducción, después en dirección de fotografía, cámara, ahora en montaje. Bueno, la verdad es que eternamente agradecidos. Luego Manuel Ortega Lasaga también en labores de sonido, luego Joaquín de Diego también en labores de ayudante de dirección y de producción, Miguel Barrio también en esas mismas tareas, Paula Benito en labores de maquillaje para ayudar también a Julia en ese cambio de aspecto, en ese cambio físico necesario para el proyecto, Juanjo Aro también en labores de foto fija y de making of. Katy Uriol también en labores de asistencia en todo tipo de cuestiones. Guillermo Núñez también en una cuestión fundamental que era una furgoneta, porque tiene un papel también importante en el rodaje. Y seguramente se me queda alguien más, pero es que veo el reloj que pasa el tiempo y no, pero y vamos, se me va, se vamos, me va. Vamos bien, vamos. Y bien. Luego también agradecer, pues ella comentaba también lo del look, pero el vestuario también hemos contado con tiendas especializadas del comercio de la ciudad, de Santander en este caso concretamente, para el vestuario de la protagonista. Lazadas Lencería, Garayo Moda, El Gato en el Balcón. Luego también hemos tenido otro producto de atrezzo, entre comillas, que nos ha proporcionado Central Óptica. Es que la verdad es que han sido tantos los agradecimientos que tenemos que hacer. Tenías y quedar. Que haber traído una chuleta, Pelayo. Pues sí, sí. Yo creo que no se me queda ninguno, pero seguramente alguno sí. Se queda alguno no que nos sé. Perdone, que sí. Nos perdone, porque claro. Estas son cosas del directo. De todas que... maneras, por escrito es mucho más fácil y está todo registrado, así que no en la página web, en el Facebook, así que visiten el Facebook de Emboscada, dices página web también, no, o es blog. Un enlace a través de cineenterate.com, simplemente, muy ¿no? Muy y bien. Yo quería que ella aprovechase para contar anécdotas. ¿En qué momento dijo, mira, yo hasta aquí he llegado? Y ya ¿te das no cuenta pasa cómo más. Nos está dirigiendo a las dos? Sí, sí, ¿te nada. ¿Te das cuenta? Oye, ella es de formación profesional. Solo habla él aquí, ¿eh? Sí, sí, no sé sí. qué va a pasar. No, pues por eso te pregunto. Primero, es que yo además... Yo es que comencé este programa en su día, pues hace como 5 años, con este señor. Y este señor era el que dirigía este programa. Qué bueno. Así se que nota, ya me le conozco, ya me le conozco. Es que me gusta mucho. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé yo que a ti la radio te gusta mucho también. Bueno, pues nada, que cuente alguna anécdota. Claro, si es que a ver las ailas, como las megas. Ahora nos dice Julia, pues no se me ocurre ninguna. No, bueno, sí, sí, algo hay por ahí. Nada, pues hubo un momento del rodaje en el que tenía que meterme en el río. Pero en el río no aquí, o sea, no ahora en verano, en pleno casi, bueno, finalizando, abril. Digamos... Abril. Bueno, al fresco. Al fresco. Sí, al fresco. Estaba ahí todavía deshielando, se notaba. Bueno, decirte que el dueño de la casa rural nos dijo en su día, en el momento en el que íbamos a rodar esa escena ese mismo día, dice, ¿pero cómo vais a hacer eso? Si ni en verano me meto yo allí. No... Esta pobre chiquilla. Sí, sí, la sí. vais a hacer meterse en el río. Sufrió, y bueno, sufrió. ¿Y qué tal? Bueno, pues helada de frío. Pero vamos, ay, no. La verdad que tengo que decir que en cuanto acabábamos la escena... Estaban todos ahí pues para el cafetito, el albornoz. Muy bien, qué menos. Vamos, qué menos. Que... Y había espectadores. Sí, sí. Pues si os decía sí, sí. este paisano que él ni siquiera en verano se metía, pues debió ser todo un acontecimiento ver a una chica meterse, pues eso, en plena primavera. Pero esta mujer, ¿dónde va? Bueno, esperemos que cuando llegue el estreno, que todavía, bueno, pues vais a meteros en la sala de montaje, así que tardará unos meses, sea un gran éxito y podáis recaudar. Recaudar para pagarle a Julia... El esfuerzo, ¿eh? Claro. El esfuerzo físico, el catering y todo. De todo. El cambio de look. No, para sí. eso tampoco hay dinero suficiente, ¿eh? La verdad es que tanto a ella, sobre todo a ella, a Felipe y a Gelo, es que meterse en una ópera prima de alguien que ni siquiera ha tenido un contacto previo con el mundo audiovisual y que se involucrasen de esa manera, pues lo dicho, agradecimiento eterno. Bueno, pero eso es porque también te conocen, Pelayo. Ah, bueno, eso puede ayudar. Claro. Ella, en todo caso, no. Bueno. Los otros pero sí, ya lo intuía, no. Porque bueno. A ti también se te ve. Sí. Sí, que eres buena persona. Bueno. Vamos a ponerte colorado. Podemos venga. Engañar, podemos engañar. Bueno, pues estaremos pendientes para cuando ya, una vez finalizada esa etapa de montaje... Ya volveremos, ¿eh? Exacto, porque comenzaréis sí. con la promo y ya luego llegará el estreno de... Le haremos que se vuelva a disfrazar para que venga aquí... Bueno. ¿Se puede decir? Bueno, de hecho, ¿tiene nombre su personaje o no? ¿O no se puede decir? Sí. Se podría sí. decir que tiene un doble nombre, ¿no? Vale. Algo sí. así. Se puede es que te iba a decir, ¿no? Para que venga pues vestida de fulanita o menganita, pero si no se puede desvelar sí, el nombre. Sí, por poder se puede. Alba, por vale. ejemplo. Ah, qué bonito. Alba, me gusta. Bueno, pues para que venga caracterizada de Alba. Sí, sí. Venga. No, además ha hecho sesiones de fotos y todo, ¿eh? No. Las veremos. Sí, sí, sí. Poco a poco irá saliendo toda la información, todo el material. Lo que pasa es que todavía queda mucho tiempo. Genial. Hasta octubre, más o menos. Bueno, pues para ir despidiéndonos, comentabais que uno de los grupos que va a estar presente en la banda sonora, esa música que es tan importante, en Emboscada, es el grupo She Lies. Sí. Que, ¿te acuerdas del título de la canción? ¿O de las canciones? ¿Alguna de las canciones? Forget, puede ser. Forget, venga, pues con ese tema nos vamos a despedir. Incluido en la banda sonora de Emboscada. Ha estado con nosotros Julia Pérez, actriz protagonista, encargada del catering, de gran parte del maquillaje. Bueno, pequeñas aportaciones. Déjalo en actriz protagonista. Eso lo primero. Bueno, de hecho estamos pensando a ver cómo se porta de aquí, porque en el cartel igual ni siquiera la ponemos. Anda, que igual te recortan escenas en la sala de montaje. Bueno. Pues Julia Pérez, muchísimas gracias. Y Pelayo López, director, guionista de Emboscada, a ambos y a todo el equipo, mucha M, en esta nueva singladura. Y eso, volveréis ya cuando esté totalmente completado este cortometraje. Volveremos. Volveréis. Y gracias por la visituca. A ti por invitarnos, claro. Nos vamos con She Lies y este tema que aparece en su banda sonora. De Emboscada, Forget.